Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and top it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. A la ventana y prende la vela roja. Got you under my skin. And I like you. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lidia Arellano, compañeros. Su servidor Joaquín Recién los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes. Y don Jorge Saldaña, obviamente, porque pues hoy es miércoles. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que tenemos problemas para hacer contacto con don Jorge. Están ahorita en la cabina de producción haciendo... A ver, me parece que ya está. Don Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Reséndiz. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Muy bien, Jorge, hace un momento te estaba yo saludando, pero no estabas al aire, caray. Un abrazo, Lilia, buenas tardes. Igual, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te ha pintado esta etapa postelectoral? Han pasado 8 días y no vemos que se mueva nada. Un poco presionado. Tengo que cuidar mi presión. No me digas, ¿tanto así? No, por eso, pero no, es que cada vez que vengo a México como que me desequilibro tantito. Y luego con las tempestades y los truenos, pues imagínate tú. Bueno, los hemos tenido de todos, ¿eh? Sí. Chubascones que nos caen con la lluvia y después unas cubetadas de agua helada con cada declaración, que te quedas mudo, ¿no? Sí, la realidad es que hemos perdido la posibilidad de tener cierta mesura, cierta discreción. Mesura y discreción no la hay, ¿eh? No, pero ¿qué tal los grados de cinismo? Por eso ¿sabes una cosa? Yo creo que tú fuiste educado, en tus tiempos tenía una gran vigencia, esto de que a los señores les decían, tú niégalo todo, ¿eh? Así te cachen con otra, te digan cómo está el asunto, tú dices, no es cierto, no es cierto. A todo antes que confesar la verdad. ¿O no les decían así a los caballeros cuando los agarraban en infidelidades? ¿Te acuerdas de eso o verás así que ya no te acuerdas? No, sí me acuerdo. Son conductas conductas de una gran necedad que evidentemente no hacen aflorar la verdad y que si bien en nuestras relaciones afectuosas o amorosas pueden pasar, cuando se trata de una república, la degradan. ¿Verdad? La bajan. Eso es lo que yo me digo. Sí. Eso es decir, no se puede, ahora además, impunemente, todo eso tiene un castigo. Yo lo que estoy viendo es las declaraciones, por ejemplo, del señor juez de lo electoral, de los ayudantes del señor Valdés, del IFE, de los locutores. Acabo de escuchar al señor, yo sin crítica ni mucho menos, pero lo dijo y tiene que apechugar puesto que lo dijo, del orgullo que siente de haber ayudado a organizar y que se hayan realizado las elecciones históricamente más limpias y más grandes y más transparentes, y fue el grupo del señor Roy Campos, su caterva de colaboradores. Es decir, oye, si a mí me quieren hacer tragar la rueda de molino de que todo fue limpio, pues yo me siento ofendido. Por eso la estrategia que está utilizando el poder y los medios de comunicación, me permito pensar que es una estrategia equivocada. ¿No te parece? Y que cierre mala voluntad. Es de mala voluntad, me parece que no es muy inteligente, porque cuando uno, mira, hay un proverbio francés que dice, perdona que te diga, porque ya como soy viejo, me puedo permitir de decir cosas que pasaron hace tiempo, a mí me enseñaron una vez allá de decir, oiga, es usted el responsable, no, pero cómo va a ser, pero escuche, vot avoué, a moitié pardonné. La falta que confiesas con humildad, ¿entendés? Se te perdona a la mitad. Así es que si compraron 3 millones de votos y confiesan que fue cierto, ya nomás son 1,5 millones. No, bueno, pues eso, y ladrón, estaba ladrón, tiene 100 años de perdón, por ahí se va, ¿no? Por ahí se va, pero de todas maneras, el insistir, eso me parece que se llama contumacia. Es decir, insistir ante la evidencia verdaderamente no es inteligente. No es inteligente. Y si fuese uno o dos casos o tres, pero son miles. Pues sí, y luego ya se trata de darle vuelta a esta página, por lo que se ve. Si nos damos cuenta, insisten, sobre todo las televisoras y los periodistas debidamente comprados y que además hacen gala de ser encuestadores y todo lo demás. Bueno, pues ellos van avanzando. Mira, ya están 3 nombrados allá por el Mexiquense para trabajar con él en la conformación de su proyecto. Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam, ¿no? Ya están ahí, te digo, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Luis Videgaray. Dice Paco Rodríguez, uno español, otro chino y el otro árabe. Y luego todavía nos van a traer a jefe de la policía colombiano. Óchale, pues vamos a hacer aquí las naciones, dice, unidas. Pues sí, ya es. ¿Unidas contra qué? Las naciones, ¿no? ¿O contra quién? Me parece que están siguiendo los lineamientos de la producción televisiva. La producción televisiva que quiere que todo sea trivial, alegre, tranquilo. El chacoteo que traen los locutores actualmente es de que están cotorreando lo incidental. Y la... Pero fíjate, anuncia esto y dice que desde ahora se va a dedicar a trabajar en su propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción. ¡Ándale! Bueno, ¿qué te parece? A mí me parece que carece de originalidad, pues es uno de los extraordinarios proyectos, y digo extraordinario vanidosamente, porque en nuestros programas, y quizá inclusive aquí lo comentamos, era pero yo digo era porque no creo que suceda, sea necesario que en México exista la Secretaría de Combate a la Corrupción. Yo le llamaba de control, Secretaría de Control de la Corrupción. Habita pues lo que quieren es controlarla y que nada más sea la de ellos, ¿no? En mi caso, la idea era bajarla. Es decir, tú tienes derecho a no sé, a que tengas una pequeña remuneración extrasalarial, pero no a que en seis meses o en un año tengas 28 propiedades en Texas y te hagas de millones y millones y no sepamos dónde están los 300 millones que pediste para Cuernavaca y no sepamos esto, lo otro, y que finalmente no tiene límite. Por eso habría que controlarla primero para que después la puedas erradicar de una manera total. Esa era la idea, no es de Peña Nieto, eso es obvio. Bueno, te voy a decir que hablaba Manuel Mejío en alguna ocasión que estuvo allá en la cabina y nos decía que siendo amigo de Miguel de la Madrid, le decía, oye, pues no vuelvas tú a, no estés luchando aquí contra la gente corrupta del gobierno, tienes que dejarlos, en lugar de estar hablando de renovación moral, tienes que convertirlos en amorales, en inmorales, perdón. Y le decía de la Madrid, pero ¿cómo te atreves a aconsejarme eso? Ser los inmorales, porque lo que tenemos ahorita son puros amorales, pero conviértelos en inmorales y luego ya después veremos si los hacemos honestos, ¿no? No, pero la realidad es que, bueno, yo te voy a decir una cosa, es el problema del carbonelismo. Carbonel era un abogado de Veracruz que quería ser gobernador y creaba problemas. Entonces decía, señor gobernador, allá vienen 500 campesinos con armas, machetes, y vienen a atacar al gobierno del estado. ¿Qué hacemos? Déjenme ver si yo puedo. Y eran campesinos que él había, les había pagado para que viniesen. Entonces él creaba... Fernando Gutiérrez Barrios, ¿te acuerdas? Sí, no, pero esto fue anteriormente, en Vidal, no me acuerdo cómo se llamaba aquel gobernador, Murillo Vidal. ¿Entiendes? Que le creaban problemas que tenían solución, o a uno de los babosadas que he escrito en mi librito ese que se llama porjoder.com, es el hecho, para ser político necesitas tener solución para todos los problemas que creas. Es decir, tú que tú mismo formes, tú provocas un problema, pero siempre y cuando tengas la solución para él. Y ese es el arte de hacer la política en nuestros tiempos, en algunas circunstancias. Por eso, pero es una enseñanza de don Fernando, que en paz descanse. Ah, sí. Don Fernando hacía lo mismo, don acuérdate Fernando, también, cuando Acosta no. Lagunes, y don Fernando estaba en ese tiempo, tenía la responsabilidad de la policía de caminos, y él ya quería dar su salto a la política. La única forma de hacerse indispensable para el gobierno de Veracruz, bueno, pues fue generarle todos aquellos problemas de inseguridad a Acosta Lagunes, ¿te acuerdas? Sí, y llegó a hacerlo. Y entonces él los apagaba a todo dar y quedó como campeón. Sí, y hay otro dicho que se llevó a cabo en estas elecciones. Hay otro político muy jerarquizado también de nuestras costas que decía, lo que en política cuesta dinero es barato. Pues sí, pero también hemos hablado de... Torne donde hay... Y el que no tranza no avanza. Por eso, pero todo eso es la filosofía de la política doméstica, callejera, rural y de todos los días de nuestro país. Y así, en realidad no vamos hacia muchos lugares, sino hacia uno. Pues vamos a ver cómo nos va, y sobre todo con la conformación de este nuevo Congreso, porque dicen que es más fácil hacer leyes que gobernar, por lo menos eso decía León Tolstoy, ¿te acuerdas? ¿Qué decía? Es más fácil hacer leyes que gobernar. Ah, no, desde luego. Y muchas veces las leyes se hacen para el desgobierno. Hay leyes que si las aplicas generan evidentemente una injusticia, sobre todo en lo electoral. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo. Bueno, ¿te parece si vamos al corte, Jorge? Adelante. Sí, veamos. Gracias. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados, su servidor Joaquín Reséndiz, don Jorge Saldaña, y tenemos un pequeño problemita con la comunicación con Lilia Arellano, quien se encuentra en la hermana República de Cancún. Esperemos que ahorita aquí en la cabina de producción puedan hacer nuevamente el enlace telefónico con ella. Mientras tanto, don Jorge, tengo una buena noticia para nuestros radioescuchas. Hoy tenemos pases dobles para una obra de teatro que se llama A la Deriva Hog. Esta está basada en una obra de Mark Twain. Tenemos 3 pases dobles para el sábado 14 de julio, 3 pases dobles para el domingo 15 de julio. Esto va a ser en el Teatro El Galeón, está en el Centro Cultural del Bosque, exactamente atrás del Auditorio Nacional. La obra será a las 13 horas, la súplica es que lleguen media hora antes, cuando menos, con una copia de su credencial de lector. Esta obra está dirigida por Jacqueline Serafín y Bernardo Gamboa, Aarón Gobea y Jacqueline Serafín también participan como protagonistas de esta obra de Mark Twain. Hawk es un astuto adolescente que escapa en busca de la libertad. Navega por el inmenso río Mississippi en compañía de Jim, un esclavo fugitivo. Esta relación llevará a Hawk a enfrentarse con grandes desafíos. La música es en vivo a cargo del músico Club Jesús Díaz de la sensacional orquesta Lavadero. Así es, tenemos 6 pases dobles para nuestras escuchas, los primeros que nos marquen a nuestros teléfonos aquí en cabina. Bien, ¿me escucha, don Jorge? Sí, perfectamente. Ah, bien, estábamos hablando hace un momento de la participación que tendrán algunos colaboradores de Enrique Peña Nieto en las labores de gobierno del próximo sexenio, si es que no les cambia la jugada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con alguna resolución que afecte los resultados de la elección que dio a conocer el Instituto Federal Electoral y que daban el triunfo a Enrique Peña Nieto, poniendo en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, y hasta el tercer sitio se iba la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Aquí hay que destacar que estaría en duda el resultado de la elección presidencial, no así los resultados de la elección del Congreso de la Unión, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Aquí habría que destacar que, de acuerdo con los resultados que dio el IFE, no hay un partido que tenga la mayoría en el Congreso. El PRI, aún con los votos de su aliado, el Partido Verde Ecologista, e incluso si se le llegaran a sumar los del partido de la maestra Mercedes Gordillo, no alcanzaría la mayoría simple, se metería por ahí de alrededor de 250 votos. Y tendría una oposición interesante por parte de los partidos de izquierda, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, tanto en el Congreso como en el Senado. Y me parece que en estas circunstancias el Partido Acción Nacional haría la labor de partido bisagra para poder sacar adelante reformas tan interesantes para ellos como son la laboral, como son la energética, como son la hacendaria, como es la la política. No hay una política anticorrupción, ¿no, verdad? No tenemos todavía. Está. Mira, como lo presentas, mi querido Reséndiz, sí, y es la voz de alguien, de un periodista que lo sabe, lo conoce, lo dice con conocimiento de causa. Yo, ¿qué te voy a decir? No sé ni desde dónde. Lo examino como una serie de maquinaciones donde evidentemente no hay una total honradez, donde se actúa por interés y que evidentemente alejan todo de la transparencia natural que debe de tener la alta política. De los que mencionaste o de los que mentaste en el sentido de mencionar, los conozco y sé que muchos de ellos no tienen un criterio ni filosófico, ni histórico, ni patriótico, ni cívico de lo que es la nación. Es tu chamba. Y una política, el ejercicio de la dirección de un país, no puede hacerse por gente que tome esa misión, ese liderazgo, ese encargo popular, y lo toman como chamba. para ganar más, para tener poder, para estar cerca de la vanidad, no puede funcionar. Por eso, a mí, yo lo que lamento es que estamos muy cerca y hay un pueblo que quiere un cambio. Eso es indiscutible, pero cambio no en el sentido político de la palabra, sino cambio entendiendo que hay que destrabar, hay que encuadernar, hay que ordenar nuevamente los valores de México. Tú mencionas lo que sucede entre las cámaras y en el partido de una persona. Fíjate lo que dices cuando dices en el partido del maestro Niño Verde, o de la maestra verde o azul o como se llame, o el partido tal. Son como fuerzas de poder que se traducen en economía. Es el poder por el poder mismo. Pero lo que tendríamos que ver, mi querido Reséndiz, es que dicho por ellos mismos, atrás, saliendo de México, que todos Cuautitlán, ahí hay 50 millones de seres humanos que no tienen lo necesario para vivir. Algunos dirían, es que somos muy cobardes, a ver cuánto haces tú. Sí somos cobardes. Muchos, yo por ejemplo, podría quizá hacer algo. A mí me queda la satisfacción de que digo, bueno, pues yo a lo mejor no le quito su pan de la boca a alguien. No le tomo una cuota a uno de mis sindicalizados. Trato de no robarles, de no explotarlos, de no... lo que tú gustes y mandes. Pero ese criterio no lo tienen muchas veces los políticos. Y eso es lo que lamento, pues. Sí, y eso se nota precisamente en la serie de reformas que ellos están empezando a vislumbrar para impulsar en el próximo periodo legislativo. Están hablando de una reforma laboral que daría el traste ya finalmente con las conquistas de los trabajadores que se hicieron durante, prácticamente durante los últimos gobiernos de la revolución. Se daría el traste con la serie de conquistas de los trabajadores en ese sentido, y se aprobaría lo que de hecho ya está pasando en estos momentos en materia laboral. Están hablando de una política energética que también daría el traste con todo la estructura jurídica que aún existe, que protege los recursos energéticos del país y los establece como propiedad exclusiva del Estado. Impulsaría, desde mi punto de vista, una mayor privatización de los recursos energéticos, tanto electricidad como petróleo y gas. Están tratando de impulsar también una reforma hacendaria que obviamente hincaría aún más el diente a los contribuyentes en general, y que seguiría protegiendo, hasta como se ha hecho hasta el momento, a grandes contribuyentes, quienes simple y sencillamente no pagan lo que les corresponde de pagar impuestos dados sus altos ingresos. Están también impulsando una reforma de carácter político electoral que sin duda todavía daría más poder aún a los partidos políticos. Entonces todas estas reformas me llaman la atención porque no veo ninguna que diga que van a impulsar algún tipo de reforma que permita al país producir la suficiente cantidad de alimentos para no tener que importarlos, y que lo llevara a una soberanía alimentaria que ahorita es tan indispensable para el país, dado que hay 50 millones de mexicanos que no tienen ni siquiera para poder cubrir sus consumos mínimos de nutrientes. Fíjate, tú me das un, ¿cómo te voy a decir? Me das un diagnóstico de lo que se pretende hacer, y yo lo acepto y lo considero como, lo doy por bueno, lo doy por verdadero. Quieren hacer muchas reformas que puedan unificar. Esas reformas van a estar de acuerdo con una filosofía, con un criterio que es el de los hombres de poder. Y tú me dices, fíjate, pero me das la idea de que no va a resultar bien. Y yo te voy a decir por qué no va a resultar bien. Porque cualquier reforma hecha por corrupción, y máxime si tiene la idea de colaborar, de ayudar, de incrementar, de hacer más fácil la corrupción, no es una reforma. Podemos decir, de una manera exacta, cruel y sencilla, pero un poco cruel, sí, que se está institucionalizando la corrupción. Es decir, si antes yo tenía que infringir la ley para hacer el contrabando o para robar a los agricultores o para quedarme con una lana o para quedarme con una gran comisión, ahora con una ley ya no voy a tener el cargo de conciencia. Es decir, ya voy a estar actuando conforme a la ley, lo cual a mi acción no se le quita lo delictivo, porque estoy fregando a todos los demás cuates de abajo. Entonces, por eso llamo yo que leyes de esta naturaleza sirven para institucionalizar la corrupción. ¿Cómo ves? Sí, así es. Y ya nos están también apurando aquí en cabina para irnos a un corte. Vamos a un corte y ahorita seguimos con este tema. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados, servidor Joaquín Reséndiz. En la línea está el señor Jorge Saldaña. Don Jorge, fíjese que ahorita en este panorama que estábamos describiendo en relación con el asunto de las elecciones, de la conformación del Congreso, del impulso a las reformas estructurales que intentan llevar a cabo tanto las facciones del PRI como del PAN y de las que presuntamente se va a oponer los partidos de izquierda, me parece que los nombramientos que está ahorita dando a conocer Enrique Peña Nieto en relación a sus colaboradores, tanto de Luis Videgaray como de el señor Chong y el señor Karam, me parece que lo que están intentando hacer es cubrir un espacio informativo, dado que está todavía en duda el resultado de la elección presidencial y la calificación que de este habrá de hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate, hoy el dirigente del PAN, el señor Gustavo Madero, pidió precisamente a Peña Nieto no engañarse a sí mismo con que no hubo compra de votos. No obstante, destacó que no se podrán comprobar suficientes casos para anular la elección, pues se tendría que ascender al 25% de los sufragios. Madero también señaló que el priista no debe adelantarse con el nombramiento de su equipo de trabajo, pues aún no recibe la constancia de mayoría. Así es. Y también el consejero presidente del IFE, el señor Orlando Valdés, aclaró que para la calificación de la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede tomar en cuenta el avance de las 40 investigaciones en curso por rebase de topes, obtención de financiamiento ilícito y uso indebido de recursos para campañas. Los consejeros electorales destacaron que prácticamente todos los actores de la elección federal pasada han sido señalados de presuntas anomalías. Y en este esquema, el IFE reportó que a través de su unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, revisó y continuará revisando los expedientes de 7,805 personas políticamente expuestas para prevenir el lavado de dinero. Esas investigaciones son el resultado del análisis de 4,240 informes de pre-campaña que recibió el IFE el pasado 16 de marzo. Esto es, así, dos partidos de izquierda, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, impugnarán los cómputos en prácticamente la totalidad de distritos electorales con el fin de lograr la anulación del mayor número posible de casillas. En este equipo jurídico se encuentran pues Ricardo Monreal, Jaime Cárdenas, Arturo Núñez, Jesús González Schumacher, entre otros. Así que pues, aún todavía no está dicha la última palabra en relación a la elección presidencial. ¿Qué opina de este panorama, don Jorge? Bueno, el panorama es confuso, porque son dos fuerzas, y fíjate cómo casi se olvida, desde luego, las fuerzas que están en la trinchera del poder, digamos, el PAN, subrayo el PAN, al PRI, al IFE. Obviamente, antes que todos debería haber mencionado a la televisión, pues obviamente para ellos consumatum es, ya todo quedó así. Viene en abono, en apoyo de todo esto, la inminente Olimpiada, porque ellos piensan que distraer, afirmar, dar cifras, independientemente de que tengan veracidad o sean interesantes lo que se diga, si distrae, sirve. Si distrae, es fundamental, porque piensan todavía que al pueblo de México se le puede distraer. Ojalá para ellos que así sea, y quizá para muchos de nosotros. Ojalá y el pueblo tenga la posibilidad de olvidar me parece que ya no es el mismo pueblo. Con eso no cuenta. El pueblo de México ha evolucionado. El pueblo de México sí efectivamente se dejó llevar por el roicampismo y en 3 o 4 meses nos volvimos todos ciudadanos ansiosos de votar. Lo que no se dieron cuenta es que muchos ciudadanos estaban ansiosos de votar contra ellos. No le dieron al pueblo el color de su votación. Le dieron las ganas de ser cívicos, pero no de determinado partido, y no le resultó bien. Tanto así que tuvieron que echar a andar la máquina de los billetes o de las tarjetas de crédito. Y no me refiero a Soriana, ni a Bonex, ni a otras cosas, sino tuvieron que buscar lana. Yo pienso que todavía no se ha dicho la última palabra en este asunto. Me parece que hay elementos suficientes como para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome una decisión que cambie el panorama político. De no hacerlo, me parece a mí que es un peligro, Exactamente, que exhibirían la relación que tienen exactamente con estos poderes, tanto con los poderes fácticos como con las propias cúpulas partidistas del PRI y del PAN. Lo que tú estás haciendo es decir, ya que hiciste la lumbre, ahora a ver cómo la apagas. Entonces, yo dudo mucho de que se hayan dado cuenta que no pueden apagar la lumbre. Es decir, la televisión es muy vanidosa. La televisión cree que hace ídolos para la eternidad y no es cierto. La televisión puede ser un ídolo y si ese ídolo no sabe leer bien el teleprompter, se mina su imagen poco a poco y se autodestruye. Eso tendrían que saberlo. Y parece ser que no hay quien se los enseñe, se los recuerde. Un poquito. Y a propósito, mi querido Reséndiz, me ha llegado algún llamado que quisiera responder, porque me dicen, oye, ¿cómo es que tú quieres entrar a la televisión y siempre despotricas o una idea así por el estilo, hablas mal de ella? Me parece que así no va a poder entrar. Así no voy a poder entrar, efectivamente. Yo he trabajado toda mi vida en radio y televisión, de muchísimas televisoras, solo por decir lo que pienso, he sido despedido. Asumo el caso. El despido y la razón. Siempre he sido trabajador eventual. Muchas veces he trabajado gratis por lustros, 10, 15 años, y ni las gracias. Nunca he recibido un solo centavo de indemnización cuando me corren. Eso es una cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que yo la televisión la llevo conmigo, creo que desde niño, alguna vez lo dije. Desde niño me gustaba el ser lucidito y vanidoso y hablador y lo que tú gustes. Así nací. Y lo asumo muy bien. Yo amo profundamente la televisión. Una cosa es amar a un logro humano de comunicación y otra cosa es ser estar al supeditado, agachado y a las órdenes de quien dirige una televisión. Y no lo digo por una persona. En 50, 60 años que llevo de trabajar en esto, he conocido pues a un montonal de patrones, ¿me explico? Sí. Pero finalmente todos tienen una misma ideología. Todos no los estoy criticando, todos tienen como primordial finalidad el hecho de que están trabajando en un negocio. Claro. Y se acabó. Y solamente quiero decir que afortunadamente, y porque hay un dicho que dice primero paisano que Dios, se me tolera en la televisión de Veracruz, donde hago programas que no tienen que ser de elogio, sino los he convencido de que haga yo programas de carácter cultural, los cuales pueden dar un cierto prestigio a la estación donde presto mis servicios. Así es que yo no odio a la televisión y le miento nada más a la televisión. tengo conflicto y no hay problema. Y es muy raro, mi querido Reséndiz, porque algunos de ellos tengo conflicto y me llevo muy bien con ellos. Sí, siendo amigos. Solo que yo no los quiero y ellos no me dan chamba. Ahí estamos a mano. Adelante, por favor. Muy bien. Fíjense que tenemos muchas, muchas llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leer algunas. No sé si a usted le hayan llegado también algunas que pueda. Adelante, por aquí han llegado en internet. Esta que contesté llegó en internet. Adelante. Mire, vamos a leer una de Manuel Vega. Él nos habla de Atlixco. Dice, ¿qué les pasó a los fotógrafos del competitivo donde se metieron? Con razón, ese tal tiene que pelearse con todos para defender no sé qué. ¿Acaso siente pasos en la azotea? Esto lo dice el señor Emanuel Vega de Atlixco. Josefina, no te vi muy bien eso último. Maestro dice, ¿qué le pasó a los fotógrafos del Copetú? O sea, de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde se metieron? Con razón. Ese tiene que pelearse con todos para defender no sé qué. ¿O acaso siente pasos bueno, en la azotea? Anecdótico, adelante. Sí, dice que siente pasos en la azotea del Copetú. No, yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver. María García de Tultitlán dice, señora Lilia, hable de la entrevista a Peña Nieto por parte de CNN, que le dictan las respuestas. Ayer la comentó ampliamente Lilia Arellano, la comentó también Francisco Rodríguez. Fue antier, ¿verdad? Fue el lunes, ¿verdad? El lunes, sí, exactamente. Fue el lunes. Raúl Tapia, de la Colonia Centro, y saludos a todos. ¿Qué pasaría si AMLO no impugna? Dirían que se vendió, y si lo hace, que no ha cambiado. Lula hasta la cuarta vez fue presidente. Mandela estuvo hasta en la cárcel 20 años y fue premio Nobel, y se maneja con el hambre para obtener votos, pero ¿qué tal si también es por la droga? Híjole, pues yo espero que esto no pase en México. Me parece que Andrés Manuel López Obrador ya está preparando la impugnación general de la elección y me parece que va por la anulación o por la invalidez de los comicios. Everardo López dice, la elección otra vez fue un cochinero y la posición de Andrés Manuel López Obrador es sumamente difícil porque si se defiende lo critican y si no, ¿qué es? Pues porque se vendió. ¿Tiene usted algunas llamadas allá, don Jorge? Sí, hay algunas, solamente que no puedo abrir mi cosa esta porque está trabada, mi internet se traba cada ratito y ahorita está trabado. Es demasiada tecnología. Bueno, mientras la destraba, vamos a un corte a ver si es posible. Adelante, por favor. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you... Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Don Jorge, ya tenemos a los ganadores para los pases dobles de a la obra A la Deriva, Hawk, que se presenta en el Teatro Galeón del Centro Cultural del Bosque. Esto va a ser el sábado y el domingo a las 13 horas. Los ganadores son Carlos Sánchez, Cristian Morales, Samantha Navarrete. Es para el domingo y para el sábado 21 de julio está Claudia Morales, Grecia Peñalosa y Noemí Cruz. Esos son los 6 ganadores de los 12 pases dobles. Vamos a seguir con algunas llamadas, don Jorge, si no tiene inconveniente, dado que este programa es de y para nuestros radioescuchas. La señorita Irma Pagaza de Cuauhtémoc dice, Peña Nieto todavía no toma posición y ya nos amenaza con la reforma fiscal para cobrar los impuestos, con la reforma energética para abrir Pemex totalmente a la iniciativa privada, la reforma laboral para quitar los derechos a los trabajadores y la reforma a la seguridad social. Esto dice Irina Irma Pagaza, quien pues ya tiene temor ante estas reformas. Luego tenemos llamadas también de Rubén Pinto, dice, él nos habla de Catepec, dice, ¿cómo estas elecciones fueron un desastre? Ya tengo mi terna para la próxima. Mancera por el PRD, Rubiel por el PRI, por cual me apoyan. Pero no dice del PAN también, hubiera sido interesante ver a quién apoyaría el PAN, ¿no? A ver, bueno, por lo visto, Josefina Vázquez Mota se está lanzando para las próximas elecciones. A mí me parece un altísimo grado de deshonestidad. El hecho de que los locutores perdonen, pero es mi tema favorito, puesto que lo conozco tan a pecho. Pero hoy haciendo una serie de preguntas que le hacen los locutores a la señora Calderón. ¿Cómo se llama? Margarita. Margarita Zavala. Margarita Zavala. ¿Y qué siente y qué no siente? ¿Y cómo se ve usted en el 2018? Y se lanza para el 2018. Y también a Josefina Vázquez Mota, ella rezando, como sabe, de rezar siempre, pues dice, yo voy a hacer esto y esto y esto, esto, esto. Pero usted se ve ya en las elecciones, se prepara para las elecciones de 2018. No somos Copa del Mundial de Fútbol. Yo me acuerdo que en una Copa del Fútbol con Teresa Vale, apenas terminó la Copa el viernes o el sábado, creo. El otro sábado teníamos con nuestro letrero, ya solo faltan 1575 días para la próxima Copa del Fútbol. La televisión le gusta que todos sean, que no decaiga el ánimo. Ánimo, todo el mundo, que siga la alegría, bronca, bronca. Digan todos, seguimos, ya viene la elección del 2018. La están pasando bien. Y sí, la farandulización de la política. No es posible que los jóvenes, mis amigos, ya ni tan jóvenes, pero yo los veo jóvenes, pero de todas maneras un poco de pudor. ¿Cómo después de este cochinero nos están invitando a entusiasmarnos por la nueva elección? Perdónenme a quien moleste con mi comentario, pero lo pienso de todo corazón. Sí, es terrible. ¿No te parece un poco fuera de lugar? Estamos viendo que a ver cómo recogemos los pedazos de todo lo que se rompió, de ver cómo enjugamos las lágrimas de quien lloró, de quién está quejándose, de quién gastó más de lo debido, recogiendo las toneladas y montañas de publicidad, entre comillas, de ver cómo hacemos para no mentarle, para no decirle nada a los encuestadores, para olvidar la mala leche de los locutores que por defender a su partido decían las aberraciones más grandes del mundo y las ofensas menos caballerosas de que pueda existir. Apenas estamos viendo a ver cómo salimos de este apaleo total y el locutor ya está trabajando para el espectáculo. Allá nos vemos. Así es. Fíjate que Manuel Rubio de la Gloria Centro señala que para que el país progrese es necesario tener gobernantes inteligentes y honrados. Eso sí lo veo un poco complicado, sí lo veo. Sí lo veo un poquito complicado en estos momentos. Con una de las dos cosas. Una de dos, Manuel. Islas de Catepec, somos 53 millones en contra de que quede Peña Nieto. Debería entender que nadie lo quiere. Se necesita un cambio de régimen al país. Todo mundo lo odia. A ver, yo aquí quiero ser muy, muy, muy firme. Y creo que no lo he dicho de una manera así como lo dice el señor. No es que quede uno o que quede otro. La realidad es que quede el que debe quedar como el resumen fundamental de la voluntad de un pueblo no movido, que no le muevan la cuna, que no lo lleven de la mano jaloneando por spots televisivos ni por locutores que le incitan y le dicen el puntero, niño, es este, tú debes votar por este. Eso es lo que a mí me enardece. Un poco el hecho de que se considera al pueblo como no pensante, se considera al pueblo como un fardo terriblemente pesado al que hay que conducir para que se la siga pasando bien. Entonces, yo no digo, en buena hora que hubiese ganado la señora Josefina Vázquez Mota si el pueblo así lo hubiese decidido. Y si yo soy su seguidor y la admiro por su belleza, por lo que sea, a toda. Qué bueno que hubiese ganado el señor licenciado Peña Nieto, porque verdaderamente se hubiese manifestado como un hombre positivo que va a transformar...